Bueno, pues el segundo intento de demostrar cómo se graba un podcast. Estamos en Sin Fronteras, en la calle Kunitza, y estamos en este pequeño taller de cómo se editaría audio a través del podcast. Y estamos, por ejemplo, con personas como Pablo. Pablo, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bastante bien.